días. En el cuarto su mente se corrompía. Fue capaz de sacar una carrera modélico final hasta el día de su condena. Estudiar todos los días. En el cuarto su mente se corrompía. Fue capaz de sacar una carrera modélico final hasta el día de su condena. Los estudios fueron super elección y a su madre el dinero le sacó. Ay, Julián, te sigue la policía. Sociedad, primera tus fechorías. En el seminario su mente se nubló. La bestia que lleva dentro los impulsos dominó. Ay, Julián, te sigue la policía. La sociedad, primera tus fechorías. Fueron super elección y a su madre el dinero le sacó. Ay, Julián, te sigue la policía. La sociedad temerá tus fechorías. Porque hay una cosa que nadie sabe. Cuando llega el fin de semana, no, cuando llega el fin de semana se convierte en lobo. Pero cuando llega el fin de semana se convierte en lobo. Nadie suponía lo que de noche tú hacías. Pero cuando llega el fin de semana se convierte en lobo. Tantos años de seminario para acabar en los telediarios. Pero cuando llega, cuando llega. Cuando llega el fin de semana se convierte en lobo. Dale cuerda a la hierba, ruta empinada, pues helada, bien cargada. Siempre mata a los intrusos que no dan la talla. Por batallas contadas de pipas inventadas. Dicen de mí que tengo un pulmón de oro y otro de plata. Parará, pararará. Y hasta la gente más violenta. Cuando llega el fin de semana, sí, van a ser.